Señor es mi Dios y Salvador. Confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi canto es el Señor. Él fue mi salvación. Grita jubiloso que grande es el Señor de ti. El canto de Israel. Grita jubiloso que grande es el Señor de ti. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Gritad jubilosos e invocad su nombre. Contad a los pueblos sus hazañas. Para el Señor que hizo proezas, anunciadlas a toda la tierra, gritad jubilosos, habitantes de Sion, qué grande es en medio de ti el Santo de Israel.